Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su encuentro con la información cultural en su informativo Bitácora, emisión número 47. Les recordamos que este informativo es producido por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y transmitimos en Pichincha a través de los 940 AM. También somos retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM Radio Macarena y en Saraguro a través de la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Arrancamos contándoles los titulares. Ecuador estará presente en Festival de Cine de Islas Canarias. Y este 10 de marzo, con una exposición artística, se recordará los 17 años de fallecimiento del pintor Osvaldo Guayasamín. Todo esto lo conocerá en Cortos desde la Casa. Hoy en la entrevista del día nos acompaña Mónica Jurado, psicóloga clínica, quien nos dará a conocer de su libro De la Oscuridad hacia la Luz, que se presenta al público este 10 de marzo. Este viernes 11, en la Casa de la Cultura se presenta el libro Memoria y Vértigo. De esta obra les contamos los detalles en especiales desde la casa. Como ustedes saben, recordar es volver a vivir. Y en la parte final del informativo recordaremos los sucesos importantes de la historia cultural del país en nuestro segmento Episodios. Hoy todos los hechos importantes de este 9 de marzo. Les recordamos a ustedes que este informativo de Bitácora también lo puede escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y www.blogspot.com. Agradecemos también la participación de nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición a Diego Salazar. Y en la conducción les acompaña Darío Males y Laura Ríos Armijos. Damos inicio al informativo. Les presentamos el segmento Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Ecuador estará presente en Festival de Cine de Islas Canarias. Hasta el 19 de marzo se desarrolla el Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Canarias, también conocido como Can Be Gay. En este encuentro cinematográfico se presenta el cortometraje documental Mujeres frente al espejo, único audiovisual ecuatoriano que participa en esta cita. El film cuenta la historia de las 4D y La Prima, un grupo de artistas transformistas que se presentan en los escenarios de Quito. En la presente edición se proyectan producciones de distintos países como Estados Unidos, Tailandia, Italia, Argentina, México, entre otros. Con exposición se recordará los 17 años de muerte de Osvaldo Guayasamín. La ampliación de la información con Paola Ortiz. Hijo, escucha, qué gran canción. ¿Acaso esa canción se llama Vasija de Barro? Sí, pero no es cualquier canción. Es una de las más hermosas que Ecuador posee y que ha sido reconocida a nivel mundial. Entonces esto hace que sea el himno de este país, por ende un símbolo nacional. Siéntate, te contaré cómo se origina aquella canción. Todo empieza con Osvaldo Guayasamín. Guayasamín, ¿y qué tiene que ver él, si es un gran pintor? Escucha, aquel pintor organizó una fiesta a la que llegaron unos 80 invitados. Entre tragos y tragos, el poeta Jorge Carrera Andrade se percató de un cuadro todavía fresco de Guayasamín llamado Origen, que muestra a una mujer cuyo vientre es una vasija de barro en la cual descansa un niño. Tanta es la impresión que poetas se acercaron a escribir cada uno una estrofa. Luego los músicos se encargaron de ponerle melodía hasta formar esta hermosa canción. Vaya, no sabía. Bien que me dices. Este 10 de marzo en la Fundación Guayasamín se realizará la conmemoración a su muerte. ¿Quieres ir? Es a las 6:30 de la tarde. El 10 de marzo se cumple 17 años de la muerte de uno de los pintores más importantes de Ecuador e Iberoamérica, Osvaldo Guayasamín. Carlos Llanes, museólogo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos cuenta cómo Guayasamín se convirtió en maestro de talla mundial. Bueno, él comenzó como todos, desde la Escuela de Bellas Artes. Él salió de ahí. Parece que uno de sus unas personajes que ayudaron mucho a Guayasamín fue su primera esposa, Maruja Monteverde, quien le dio una visión buena de los materiales, los pinceles, los óleos, las paletas, los disolventes, etcétera, ¿no? Que fueron de buena calidad. Entonces él aprovechó esta situación para comenzar a hacer su obra. Dueño de un estilo único, perspicaz y penetrante de alcance verídico y profundo, pintó varios murales, realizó pequeños cuadros, esculturas, tallas, dibujos y monumentos. Pablo Guayasamín nos comenta qué refleja su padre, Osvaldo, en sus pinturas. Pintura lo que refleja es el dolor humano, refleja la violencia del hombre contra el hombre, refleja la preocupación de la madre sobre la realidad que viven sus hijos. En 1976 fue creada la Fundación Guayasamín como Patrimonio del Ecuador. El presidente de la fundación, hijo del gran artista, nos comenta cuál es el objetivo de este espacio. Bueno, la fundación es un ente cultural que transmite todo este pensamiento progresista del maestro Guayasamín. Es una fundación que lleva adelante lo que es la divulgación de nuestra plástica. En aquel lugar, este 10 de marzo, a las 18:30, se realizará un evento que conmemorará al gran artista. En él se realizará diferentes actividades, resaltando la exposición llamada Lo Humano al Desnudo. La entrada no tiene ningún costo. La Fundación Guayasamín se ubica en la calle Mariano Calvache, E1894 y Lorenzo Chávez, sector de Bellavista. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Nos vamos con la entrevista del día. Darío Males está junto a Mónica Jurado. Hablarán sobre el libro De la oscuridad hacia la luz, Los títeres como método para detectar el abuso sexual. Bien, amigos, tal y como les prometimos en el inicio de este programa, nos encontramos ya junto a la psicóloga clínica Mónica Jurado Flores. Vamos a conversar con ella en torno a la presentación de su libro De la oscuridad hacia la luz. Este libro se va a presentar en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica este 10 de marzo a las 19 horas, precisamente en el Auditorio Menor y Hall del cuarto piso. Muy buenas tardes, bienvenida, gracias por asistir a esta entrevista. Vamos a platicar sobre este libro, que bueno, lastimosamente no es publicado aquí en el país, pero sin duda están llegando acá los ejemplares. Sí, buenos días. Primero, muy amable, muchas gracias por abrir este espacio, ¿no?, para poder transmitir, ¿no?, lo que implica el abuso sexual, para que todo este mensaje llegue a más personas. Sí, en realidad yo no estoy así como tan triste de que haya sido publicado allá, porque traigo gran parte de los libros acá, sino que un poco allá se aprovechó la oportunidad. A mí me invitaron a un congreso internacional en julio, y para ser ponente, ¿no? Justo respecto de esta técnica. Y yo tenía como compañero a un ponente que es el director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional, Enrique Guzmán Ibáñez. Entonces él, después de yo terminar mi ponencia, se acerca y me dice: yo quiero publicar tu trabajo, veo lo valioso, lo válido de la técnica. Entonces justamente es como que se dio la coyuntura, ¿no? Pero como te decía, sí, tal vez, sí, llame la atención, ¿no? Pero son oportunidades que uno las tiene que acoger. Pero los libros ya están acá. La mayor parte de libros los traje yo acá. Enhorabuena. Volviendo sobre el tema del libro que se titula De la Oscuridad hacia la Luz, Los Títeres como un método para detectar el abuso sexual, que tiene un subtítulo que ya nos aclara de qué se trata, ¿no? Estaba revisando un poco, tiene 5 capítulos y está detallada sobre esta técnica, ¿no? Los Títeres. Sí, cómo no. En el libro yo un poquito lo que he querido entregar, además de la técnica, ¿no es cierto? Uh-huh. Que un poco puedan enterarse de dónde surge la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces sí, son 5 capítulos. El primero habla sobre lo que es todo el abuso sexual, o sea, que no viene de una circunstancia como particular, sino que todos los seres humanos estamos atravesados por lo que se llama la Ley Universal de Prohibición del Incesto. Entonces, como raza humana, uh-huh, estamos atravesados de esto, que lo han estudiado uno de los más importantes antropólogos, Claude Lévi-Strauss, lo estudia hace años, ¿no? Y se da cuenta que los comportamientos sexuales en los seres humanos están normados. Entonces, y que sobre todo existe esta ley que prohíbe los contactos sexuales entre miembros de un mismo grupo familiar, sino que la sexualidad, el escoger pareja, tiene que estar por fuera. Entonces yo he querido entregar un poco al público, además del conocimiento de por qué a todos nos llega tanto este tema del abuso sexual, por qué nos incomoda, por qué nos da esta sensación de desagrado, de asco, si se quiere, ¿no es cierto? Claro. Es por esto, porque todos estamos atravesados. Y lo que ocurre, no, en el mismo primer capítulo, aclaro esto, que las familias donde ocurre el abuso sexual se llaman familias con transacciones incestuosas, donde lo que ocurre es que ellos no tienen claridad respecto de esta ley de prohibición, sino que pasan por alto esta ley y tienen estos contactos entre sus propios miembros. ¿Y eso sucede de manera espontánea o es un proceso de naturalización de estos sucesos de incesto? Sí, yo pensaría que es una cuestión ambiental que se genera que se da de generación en generación. Es decir, si no están bien claros los códigos, uh-huh, ¿no?, los esquemas respecto de la sexualidad, eso mismo es lo que transmiten a la siguiente generación. Es decir, si es usual que un padre se bañe con su hija, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Uh-huh. Que se bañe con su hija hasta los 15, 16 años, un papá, ahí no tenemos claridad respecto de la ley de prohibición. No. Exacto, esa es la palabra precisa. No existen las fronteras corporales respecto de esto en este momento está bien. O, por ejemplo, casos como yo, de los que estoy empezando a relatar, he recibido casos donde los niños juegan con los genitales de los papás y los papás les permiten que jueguen con los genitales hasta bien grandes. Entonces, no es cierto, es un comportamiento, uh-huh, fuera de lugar. Entonces, todas estos códigos, ¿no?, estos comportamientos, ¿no?, estos parámetros respecto de la sexualidad, permite que se dé el abuso sexual porque hay esta cercanía que no permite ubicar a cada quien. Por ejemplo, el año anterior, a partir de noviembre, empecé a recibir muchos casos donde estos niños habían sido abusados teniendo 5 años por sus hermanos o hermanas mayores, adolescentes, y todos ellos se bañaban con sus hermanos. Es como un patrón. Es como un patrón. Justamente estaba revisando unas estadísticas y encontré que hasta el primer semestre del 2015, del año pasado nomás, se registraron 1.951 denuncias entre niños y adolescentes de abuso sexual, de las que ha existido denuncias. Ahora en el primer semestre, ¿no? Ajá, de uh-huh, las que no hay denuncias, debe haber un número mayor, superior. Sí, no, sí, esto es terrible, porque yo un poco, cuento con los mismos datos y dividido, uh-huh, son 3 o 4 casos diarios. No es cierto, es enorme. Y esas son un poco las estadísticas a nivel mundial, pero como tú bien dices, de aquellas que se llegan a conocer. Ahora bien, en el libro de usted, De la Oscuridad hacia la Luz, ¿cuál es el papel que cumplen los títeres? ¿Cómo se detecta el abuso sexual con los títeres? Ok, perfecto. Entonces, después de este primer capítulo, de aclarar lo que ocurre con estas familias, porque eso van a necesitar los psicólogos para entender cuál es la problemática familiar. Porque es decir, este libro es especializado para personas que trabajan en este ámbito, ¿no? No es para una persona que... Sí. ¿Cómo se va a detectar? En el segundo capítulo, yo hablo exclusivamente sobre cuáles son los rasgos que va a tener un niño o una niña que ha sido víctima de abuso sexual, ¿no? Cómo va a ser su comportamiento, cómo va a estructurar psíquicamente, ¿no? Y ya en el tercer capítulo abordo todo lo que es la técnica, ¿no es cierto?, el método. ¿Qué es lo que yo hago? Hace muchos años yo me planteo, al empezar a atender casos de abuso sexual, me planteo cómo llegar a los niños, cómo detectar en niños inclusive menores de 5 años, porque mi técnica sirve desde los 3 años de edad. No, yo he detectado niños muy pequeños. Entonces, para esto, yo armo un cuento. Un cuento que habla sobre un abuso de un niño que se llama Juan. Entonces, dentro de la historia hay muchos elementos respecto del abuso sexual. O sea, hay elementos de culpa, de vergüenza, de no saber si se dice o no se dice, si se comenta o no se comenta. Entonces, este cuento se lo transmite a los niños a través de títeres. Entonces, es un cuento que al inicio intenta ser divertido. O sea, es un cuento que, ¿no es cierto?, como los títeres que en este momento se me ocurre de la rana sabia de mi niñez, ¿no es cierto? Entonces, del famoso Barbuchas, que de paso le agradezco, él tiene parte de responsabilidad en este libro, ¿no?, el Barbuchas. Entonces... Entonces yo cuento este cuento y claro, los niños que no son abusados van a ver un cuento como el de la Caperucita, como el de Pinocho, como cualquier cuento, y como lo saben muy bien los teatreros, los que trabajan con títeres, ¿no? Los niños van a tener alianzas, en general todos los niños van a tener alianzas con el bueno, van a ver una historia cualquiera, ¿no?, que les va a generar diferentes emociones, pero aquellos niños que son abusados, uno los ve claramente, tienen reacciones diferentes. Aquellos niños que es posible que sean abusados, porque es importante utilizar esta palabra, ¿no? No es, digamos, 100%. O sea, en general sí, pero no se debe utilizar, o sea, esto de aseverar que sí, porque solo se puede probar en un juicio. Hasta que hay un dictamen final, ¿no? Sí, entonces uno como psicólogo debe ser muy ético por ese lado. Uno no es Dios, eso lo determinan otras instancias. Uno puede hacer un diagnóstico y tener sospechas. Claro que uno como psicólogo sí sabe que eso ocurrió, o sea, es así, pero quien se encarga, ¿no es cierto?, es la justicia, el proceso de peritaje, son los expertos en eso. Entonces, creo que también es importante que yo lo diga, ¿no?, porque claro, si no, sí, esto se podría vender como una cosa de yo diagnostico a diestra y siniestra, y no es así, ¿no es cierto?, es una herramienta, sí, valiosa, que va a ayudar. Paso. Pero es un primer paso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, volviendo a la historia, yo cuento esta historia y a lo largo de todos estos años empiezo a ver que tengo diferentes reacciones en el público infantil. Todas estas reacciones tienen que ver con todos los libros que hablan sobre abuso sexual, son reacciones de los niños abusados, y esas reacciones las tengo ahí en el taller. Entonces, unos niños se autoestimulan, se masturban, otros gritan alrededor, no gritan, yo que sé, una guagua, o sea, gritan en este sentido, ¿no?, para que no se asusten. Una niña se daba las vueltas, se la sentía sumamente angustiada, ¿no?, y decía, que le bese el abuelito, que le bese el abuelito. No había ningún abuelito, no hay abuelito en la historia, pero ella gritaba eso porque era lo que le ocurría a ella. Se evidencian los traumas ahí, ¿no? Se evidencia cómo cada quien estructura su sexualidad. Entonces, otros niños empiezan a cantar canciones con connotaciones sexuales, otro confiesa el abuso, y hay otros, que esto es súper interesante, que le confiesan al títere que son abusados. Esto me ha ocurrido a mí. Es una técnica de catarsis, me imagino. Es una técnica de catarsis, es una técnica de identificación y proyección de las emociones. Entonces, claro, ¿no es cierto? Claro, la gente dice, ¿cómo lo hace? Claro, estudiando el desarrollo del niño, utilizando una técnica que llegue a los pequeños, porque los niños con juegos, a los niños con títeres, a todos les encanta. Claro, hay que ser muy hábil, ¿no? Yo soy súper hábil con las voces, yo he seguido cursos, entonces hago unas voces diferentes para que no sea una historia terrible. No, claro, es abuso, pero no es una... ocurre un abuso, pero no es un abuso terrible. Lo que hay es un tocamiento, ¿no? Nada más, es lo único que planteo, porque lo otro sería una cuestión morbosa incluso, claro, que yo empiece a escudriñar en otras cosas, ¿no? Y claro, lo valioso nuevamente de esta técnica es que yo no induzco a nadie, sino que yo planteo una historia y son los niños, a través de sus reacciones, los que ponen en evidencia algo. Uh-huh. Y es súper particular, ¿no? O sea, esta reacción es sumamente individual, es muy personal. Entonces, yo en todos estos años elaboré una primera ficha de reacciones al taller. ¿Hace cuánto tiempo viene trabajando esta técnica? Ya, serán por lo menos 15 años. 15 años. Serán por lo menos 15 años de estudio, de trabajo, de seguir puliendo. ¿Y esta técnica es aplicada hasta niños de qué edad? A ver, yo lo hice para niños de 3 a 5 o 6 años. 3, de 5 a 6. Sobre todo, o sea, lo hice pensando en que son niños que no tienen todavía desarrollado su lenguaje, entonces a través de esta técnica ellos pueden expresar, porque los títeres para los niños chiquitos tienen vida. Para ellos existen, ellos piensan que son personas que existen, entonces le cuentan como a su compañerito de juegos. Pero en realidad esta técnica yo la he utilizado hasta con niños de 10 años. Sí sirve, claro, hay ciertas variaciones respecto de las reacciones, que ya van a tener reacciones de niños más grandes, ¿no? Entonces también es posible que sirva. Ahora, ¿qué ocurre después de este primer taller y esa primera ficha? Para ratificar la posibilidad de abuso, yo me centré mucho, ¿no es cierto? Porque luego en un juicio, en cualquier cosa, claro, van a decir, bueno, una, claro, y pueden cuestionar. Entonces, después de eso, se lleva al niño que tuvo reacciones al taller, solo a los niños, se lleva a una sesión individual donde se utiliza una segunda ficha psicológica, que es una guía de entrevista individual. Y yo ahí hago unas 13 preguntas donde ratifico las reacciones que vi. Y vuelvo a ver ahí, ya a solas, las mismas reacciones. Yo qué sé, qué te gustó, corroboro, qué te gustó del taller, qué no te gustó del taller, qué opinas sobre esto. Entonces le digo, ¿no?, ciertas cosas y los niños ahí lo vuelven a ratificar. Y no hago nada más que eso, porque no estoy haciendo terapia. Estoy haciendo una entrevista única, que además a mí lo que me interesa es que se utilice esto en el proceso de peritaje. Bueno, en realidad es un tema bastante importante y que nos amerita más tiempo. Pero vamos a cerrar la entrevista, por la cuestión del tiempo nos tenemos que despedir. Les recordamos la presentación de este libro, De la oscuridad hacia la luz, Los títeres como un método para detectar el abuso sexual, de la doctora y psicóloga clínica Mónica Jurado. Va a ser este jueves 10 de marzo en el Auditorio Menor y Hall del cuarto piso del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. No se olviden de asistir a las 19 horas. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Con esto están ayudando a muchos niños, en realidad. Muy amable, les espero. Muchas gracias. Seguimos en Bitácora y es momento de escuchar nuestro siguiente segmento, especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles del libro Memoria y Vértigo, que se presentará al público aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo viernes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 11 de marzo en la Casa de la Cultura, la cita es con la joven poesía ecuatoriana. La última producción literaria del escritor Carlos Luis Ortiz, titulada Memoria y Vértigo, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita es este 11 de marzo a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. En el evento participará el poeta colombo-ecuatoriano Antonio Correa Lozada y la actriz Andrea Ordóñez, quien intervendrá con fragmentos de esta obra poética. Con títulos como Piel canibalista, Padre, Espera, No saber, Nada perpetua, Siglos abiertos y muchos más, Ortiz presenta una colección de poemas divididos en cuatro segmentos denominados Nemosin, que hacen referencia a la diosa de la memoria, y en el libro la divide en Nemosin 1, 2, 3 y 4. En total suman 40 escritos que hacen una conexión entre la memoria como un legado y las contradicciones cotidianas del mundo contemporáneo, que causan sorpresas. De ahí su nombre, Memoria y Vértigo. Esta no es la primera producción literaria de Ortiz. Su caminar en las letras inició a temprana edad como un asiduo lector y militante cultural. Bueno, el primer libro que yo publiqué fue en el año 2006, a partir de una necesidad de haber publicado ya algo que se venía trabajando con cierta solvencia, creo yo, y a partir de que se fue creando un colectivo cultural en aquel entonces, que era el Machete Rabioso, y publicamos algunos títulos en conjunto con otros amigos, ¿no? Amigos que siguen dentro de las de la producción literaria, ¿no? Eso fue el primer libro en el 2006. O sea, yo estudié comunicación social en Guayaquil, en la Universidad Católica. Ya. Sí. Entonces, en conjunto con las materias de comunicación, habían de literatura también. Sin embargo, mi afición, digámoslo así, o mi vocación por la literatura, empieza mucho tiempo antes, ¿no? Desde el colegio, digámoslo así. Yo he leído desde muy chico. Mi interés por la literatura y por el arte en general, pero sobre todo por las letras, ha sido una constante en mi vida, podría decirlo. En mi caso, yo leí desde joven a los franceses, a los existencialistas, en el caso de tanto la literatura como la filosofía, a los clásicos, entre los griegos y latinos, la literatura ecuatoriana, la literatura latinoamericana, con cada uno de sus referentes sociales muy importantes. Entonces todo ha sido como que en un contexto de alimentación literaria, de alimentación lectora, básicamente, ¿no? Entonces sí he tenido referentes importantes. El libro que corresponde al número 20 de la colección Casa Nueva que publica la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la séptima publicación de poesía de Carlos Luis Ortiz. Sus otras obras son Zigzag del Solitario, Un Lugar Sin Estaciones, El Niño Alucinado, Lírica para Vagabundos, Almacén y Biografía del Espejismo. En lo que se refiere a Memoria y Vértigo, Ortiz nos da a conocer el contenido poético y real de esta obra. Memoria y Vértigo trata de eso, ¿no? De Nemosín, la diosa de la memoria, de ir archivando como inventario personal sucesos acaecidos en el tiempo y a la vez metamorfoseados y a la vez llevados a la comparación metafórica, digámoslo así, redundando un poco. Entonces, la memoria tiene que ver con el patrimonio humano del ser humano, ¿no? Y el vértigo tiene que ver con esos miedos que se le adhieren al ser humano en cuanto a su diario vivir, en cuanto a lo cotidiano. Entonces, aquí encontramos la memoria adherida al vértigo, la memoria adherida al tiempo imaginario, la memoria adherida al tiempo real, la memoria y la locura también como parte de un escenario en el que darle forma a lo que uno va aspirando, lo que uno va experimentando en cuanto a lo que vive también, a lo que presiente, a lo que intuye, a lo que percibe, incluso a lo que idealiza. El poemario Memoria y Vértigo cuenta con el prólogo del cineasta Wilson Burbano, quien señala a la obra como una poesía en simultáneo desdoblamiento y continua transmutación, sostenida con el olaje vacío, escrita por una pluma de sangre antigua. Y no es novedad que los elogios se tejan alrededor de esta obra, ya que a la lista de publicaciones de este artista se suman sus reconocimientos. Por ejemplo, premio Iliana Espinel, reconocimiento en el concurso El Verso Digital en España, segundo lugar en el premio Pichincha de Poesía y menciones de honor en los premios César Dávila Andrade y Jorge Enrique Adu. Recuerde que la presentación del libro Memoria y Vértigo de Carlos Luis Ortiz se realizará este viernes 11 de marzo a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrió. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa nos vamos con el segmento Episodios. Volveremos a recordar los hechos importantes de este 9 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Oh, hoy, 9 de marzo. En 1931 nace en Guayaquil el dramaturgo, poeta, locutor, catedrático Carlos Ernesto Benavides Vega, conocido como Álvaro San Félix. Es suya la letra del pasillo, Como estará Otavalo, música de Wilfrido Jaramillo. En 1935 nace en Quito el requintista, arreglista y compositor El Chino Cando, quien con Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo graban Azabache, Licor Bendito y luego, con Julio Grava, Niégalo Todo, Boda y Lágrimas, Cinco Centavitos, Un Disco Más y otros. Ha compuesto Los Pasillos, Mi Olvido, Súplica y otros. En 1991 fallece en Puerto Viejo, Manabí, el médico, poeta, Verdi Ceballos. El hospital de Puerto Viejo lleva su nombre. Escribió la letra del himno a Manta, del pasillo, El Ruego, música de Constantino Mendoza. Y en el 2005 muere en la ciudad de Loja el agricultor, ganadero, poeta Juan Burneo, autor de la letra del vals Tus Ojos, música de Segundo Cuevaselli. Tus ojos que contemplo con delicia. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, gracias por habernos acompañado. A ustedes principalmente y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.